Hola, buenas. Mi nombre es Héctor Bulfes, soy integrante acá de la Junta Comunal número 8. Nada, la importancia que tiene para nuestra comunidad es mucha. Hemos visto en pandemia cómo nuestros pibes no podían estudiar, cómo falta la comunicación no teniendo internet, no podían tener esa herramienta tan importante. Y la verdad que el Estado Nacional, a través de este convenio que hace con los compañeros, ahora vamos a poder tener para nuestros pibes una comunicación más piola con el tema de la internet, ¿no? Que es lo que no hace falta y lo que vivimos viniendo y luchando para que se lo dé el gobierno de la ciudad, pero al no hacerse presente y hacerse cargo de esa problemática, nos parece muy bien que el gobierno nacional esté poniendo el cuerpo hoy y las herramientas para que nuestros pibes puedan tener la conectividad necesaria. Acá la organización es la que va a estar a cargo de esta gestión, pero lo va a hacer con la comuna, con las organizaciones. ¿Piensan armar una mesa? ¿Qué están charlando? Sí, hablamos con Chapa, que es el compañero acá del hormiguero, y la idea es esa, ¿no? Empezar a juntarnos, empezar a ver de qué manera lo vamos a implementar, y nosotros desde la comuna, por supuesto, vamos a poner todo de nuestra parte para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Y entiendo que están convocadas todas las organizaciones. Sí. Gracias, compañero. No, de nada, gracias a vos.